Bueno, tenemos un gran privilegio esta mañana de estar aquí. Es una bendición enorme podernos juntar y lo vamos a ver esta mañana en la palabra. Venimos viendo, venimos comprobando en esta epístola a los Efesios que se trata de una epístola con un grande, grandísimo contenido doctrinal, pero a la vez también vemos que es sumamente práctica, es una epístola donde hay muchísimo que aprender. Supongo que todos estamos de acuerdo en que el camino de la vida está, pues, plagado de todo tipo de terrenos. Y cuando salimos, cuando nos levantamos por la mañana y salimos a la calle, pues nos encontramos con muchas dificultades. No sabemos ni con lo que nos vamos a encontrar. A veces la vida es un valle apacible, un hermoso valle. Otras veces es un torbellino. Otras veces es un desierto que nos quiere engullir. Otras veces es un valle de sombra de muerte. Otras veces está plagado de dificultades, de obstáculos, y todos son problemas. Bueno, esto es el camino de lo temporal. Es el camino terrenal. Es lo normal aquí, porque este es un mundo que está maldito por el pecado y es un mundo que está llamado a ser cambiado. Dios no ignora esto. Dios no está en el limbo, permitidme la palabra. Él sabe lo que hay aquí. Por eso, Él nos ha dejado su palabra, escrita además, que es un milagro que la podamos tener como la tenemos. Así que en su palabra leemos: puesto que la ha dejado para guiarnos a buen puerto en este camino, leemos: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso predicamos la palabra. Por eso estudiamos la palabra y por eso nos preocupamos mucho de orar para que el Señor nos guíe por su Santo Espíritu a la hora de leer y estudiar su palabra. Bien, pues porque Dios está presente en todo lugar y en todo momento, como hemos leído. A Dios no se le puede dar esquinazo. Es una de las grandes verdades que encontramos en la Biblia. A Dios no se le da esquinazo. Por eso todos los intentos, de muchos que lo pretenden, que intentan dar esquinazo a Dios, todos los intentos son fallidos, porque tarde o temprano el ser humano tiene que enfrentarse ante Dios. No lo podrá eludir. Por eso leemos en la palabra también: no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que tenemos motivos para estar aquí esta mañana. Tenemos motivos para abrir la palabra. Y tenemos motivos para estudiar este capítulo 4 de Efesios los primeros 16 versículos que son los que nos toca hoy. Es un pasaje muy, muy importante. Nosotros no lo vamos a poder agotar esta mañana, ni mucho menos. Vamos simplemente a escarbar, a mirar un poquito. En estos primeros 16 versículos del capítulo 4 de Efesios, hermanos, encontramos un resumen del camino que Dios ha dispuesto para llevarnos a su presencia transformados en nuevas criaturas, diferentes de lo que somos. Y aquí vamos a ver en qué consiste ese camino preparado por Dios. Es un camino preparado por Dios para andar por el camino de la vida. O sea, Dios no nos ha dejado huérfanos en este mundo. Nos has ayudado, nos está ayudando, nos está bendiciendo y nos ha señalado una forma de vivir. ¿Para qué? Para que podamos hacer frente a los muchos diferentes circunstancias en las que nos tenemos que encontrar a lo largo de la vida. Empezamos leyendo el versículo 1, donde el apóstol Pablo, que ha sido levantado por Dios como vocero, como maestro, resalta la importancia de lo que está escribiendo. Y lo resalta de una forma muy interesante. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego. Mirad, estoy preso por enseñar lo que ahora os voy a escribir. Estoy pagando un precio. Estoy dispuesto a pagarlo. Lo pago con gusto. Porque lo que os voy a escribir, lo que estoy enseñando, aquello por lo cual estoy aquí encerrado, es tremendamente importante. Entonces, Él nos invita a que nos comportemos de la misma forma que Él se está comportando. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una dignidad en la vocación a la cual hemos sido llamados. Hay una gloria. Y os ruego, qué manera de exhortar, os ruego que andéis como es digno de ese llamamiento, de esa vocación. Hay un llamamiento por parte de Dios, un camino a seguir. Y es un proceso. No es algo instantáneo, ¿eh? Como el café es instantáneo, que lo metes dentro, lo haces y ya está hecho. No, esto lleva su tiempo. Dios se toma su tiempo, porque nosotros necesitamos tiempo. Nosotros necesitamos tiempo para despertar, para centrar nuestra mente, para darnos cuenta de las cosas, para convencernos de que las cosas son como son. Y Él nos da tiempo, por eso el cambio, el proceso del que va a hablar aquí, contempla un tiempo. Y es un proceso que aquí se nos presenta en 5 campos de acción. 5. Y vamos a ir deprisa porque, lamentablemente, no está disponible el tiempo que necesitaríamos. El primer campo de acción lo tenemos de los versículos 2 y 3. Dice así. Voy a repetir el versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una actitud. Aquí, este primer campo es una actitud, la actitud cristiana. Es una actitud específica, concreta, para conducirnos por la vida. Porque no vale, en la vida no vale conducirse de cualquier manera. Eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque de la forma como nos conduzcamos, así estaremos sembrando. Y de la forma que sembremos y lo que sembremos, eso recogeremos, como hemos leído. Si tú vas sembrando por la vida odio, odio vas a recoger. Si vas sembrando violencia, violencia vas a recoger. Si vas sembrando orgullo, orgullo vas a recoger. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Son tres frentes los que aquí nos abre el apóstol. Una actitud con tres frentes. El primer frente, humildad y mansedumbre. Y dice, fijaos, porque aquí las palabras no sobran, están escogidas, con toda humildad. Toda. Se trata de profundizar en el camino de la humildad. No es que nosotros tomamos esto de la humildad como algo que no tenga importancia. Algunos incluso piensan que de virtud no tiene nada, sino que es una debilidad. Pero bueno, ya es un problema de ellos. Están sembrando un error. Error recogerán. Con toda humildad. Mira, la humildad es el camino que los cristianos hemos escogido al creer en Cristo Jesús. Y por eso tenemos que profundizar en ella más y más. Es el camino que hemos escogido al seguir a Cristo Jesús como nuestro Salvador, porque Jesucristo es el ejemplo máximo, el ejemplo por excelencia de la humildad. Su humildad, ¿en qué consistía? En su obediencia al Padre. Vemos en los Evangelios, especialmente en San Juan, tantísimas referencias. Lo que yo hago son las obras de mi Padre. Las palabras que yo os doy son las palabras de mi Padre. Lo que yo estoy haciendo es el encargo de mi Padre. Su humildad, su obediencia al Padre, es el medio por el cual, o a través del cual, el poder de Dios se manifestaba a través de él. Por eso, él decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué frase tan tremenda. El propósito de Dios es que su poder y su gracia se manifiesten en este mundo. Y quiere hacerlo de la misma forma que lo hizo a través de Cristo, quiere hacerlo a través de nosotros. Quiere que a través nuestro su poder y su gracia sean evidentes en este mundo. La importancia de la vida es enorme. Así que humildad es la total dependencia y obediencia a Dios. Y mansedumbre es la ausencia de violencia. Manso y humilde de corazón. Dios era la fuerza de Jesucristo. Jesucristo era fuerte en Dios. Y nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza también es Dios. Y a veces lo cantamos. Mi fortaleza está en Dios. ¿Cómo me gusta ese himno? Porque cuando estamos cantando eso y cuando nos estamos dando cuenta de esta verdad, estamos centrados en la realidad, en la verdad. No hay fuerza, no hay poder fuera de Dios. Si nosotros estamos viviendo en obediencia, en sometimiento, en obediencia, en humildad, Dios obrará en nosotros. El segundo frente, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí es nada. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mira, los creyentes estamos inmersos en un proceso de cambio total. Cuando venimos a Cristo Jesús, cuando entregamos nuestras vidas a Dios a través de Cristo Jesús, venimos cargados de tonterías, de costumbres, de hábitos, de formas de pensar, de maneras de enfocar la vida. Cosas que tenemos que cambiar. Bueno, pues ese cambio será más rápido o más lento según y en proporción al tiempo que dediquemos a mirar la palabra de Dios, a examinarnos a la luz de la palabra de Dios, a buscar la comprensión de la verdad, nuestro propio conocimiento, guiados por el Espíritu Santo, buscando la ayuda y la guía del Espíritu Santo. En la misma medida en que nosotros hagamos estas cosas, así irá cambiando rápidamente o lentamente nuestra vida. Si tú llevas 40 años en el Señor y has cambiado poco, es que dedicas muy poco tiempo a leer la palabra, muy poco tiempo a orar, muy poco tiempo a pensar en las cosas, en ti mismo, en cómo eres, cómo te comportas y cómo deberías de ser. Y cómo dice Dios que tengas que ser. Otros se convierten y ves un cambio radical porque rápidamente beben, reciben, cambian, son transformados. Y al soportarnos los unos a los otros requiere madurez espiritual. Y haber crecido en el amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es imposible que nos podamos soportar los unos a los otros si el amor de Dios no está presente en nosotros. El pasado domingo, os acordaréis que la porción que se meditó, la inmediatamente anterior a este capítulo, trata del amor de Cristo, que no tiene, que excede a todo conocimiento. Es un paréntesis colocado justamente delante de este capítulo, porque aquí empieza la aplicación práctica de la doctrina. Y la aplicación práctica de la doctrina requiere de amor. El amor es el que nos va a evitar hacer juicios de los demás, levantar falso testimonio, mentirnos. perdonarnos. Porque el amor es aquel que nos capacita para perdonar. El que nos lleva al perdón. Sin amor no hay posibilidad de estas cosas. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con espíritu de perdón, de restauración, de concordia, de amistad. El tercer campo dice, procurando mantener, solícitos en guardar o procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad. La unidad está presente en toda la epístola. Y surge del propósito que vimos en el capítulo 1. El propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En torno a Cristo, todo ha de ser unido. Todo forma una unidad. Todo se envuelve en torno a Él. Y todo transcurre en torno a Él. Él es el centro de la unidad. Por eso, la unidad no hay que crearla. Aquí se nos dice que hay que procurar mantener, porque la unidad ya está creada. Se trata de una unidad profunda, espiritual, centrada en la persona de Jesucristo. En el Corintios escribe el mismo apóstol, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si tú has creído en Cristo, si yo he creído en Cristo, si nos hemos unido a Cristo, somos un espíritu con él. Eso es ya inseparable, imborrable. Queda ahí fijo. Por eso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando a personas que declaran su fe en el Señor, pero no piensan exactamente igual como nosotros, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos con ellos. Porque si han nacido de nuevo, están unidos a Cristo, lo mismo que tú y lo mismo que yo. Y eso es imposible de romper. Formamos una unidad. Tenemos un parentesco espiritual auténtico. En eso está basada la unidad. Eso es la unidad. Así que nosotros se nos pide que tengamos una actitud que procure, que busque mantener esa unidad del espíritu. Y dice que lo hagamos en el vínculo de la paz. La paz es el fruto que el alma experimenta cuando tiene una relación espiritual correcta con Dios. Es decir, cuando se siente perdonado. Cuando su relación con Dios no tiene obstáculos. Cuando nuestra relación con Dios es una relación de perdón, de unidad, de complacencia, una paz inunda nuestro corazón. Porque no tenemos mala conciencia, porque no nos sentimos acusados, porque estamos siendo perdonados. Y hay paz en nuestro corazón. Bueno, pues dice Santiago que el fruto del Espíritu, el fruto de justicia, se siembra en paz para aquellos o por aquellos, por y para aquellos que hacen la paz. Nosotros tenemos que buscar la unidad en el vínculo de la paz, de la comunión, del perdón, de la relación maravillosa que tenemos en Cristo. Esta es la actitud que corresponde al carácter cristiano. Humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia en el amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es tan importante es, que si el mundo lo cumpliera, si todo el mundo tuviera esta actitud, el mundo cambiaría por completo. Sería diferente. En el mundo hace falta paz. ¿Cuánta paz hace falta en el mundo? Pero para tener paz hay que tener unidad. Hay que estar unidos. Para estar unidos hay que tener amor. Para tener amor hay que recibirlo de Dios. Para recibir el amor de Dios hay que creer en Él. ¿Qué diferente sería el mundo si siguiera el camino de la vocación cristiana? Bueno, ese camino el mundo no lo quiere seguir. Está sembrando otra cosa. Recogerá lo que corresponda. Nosotros sí que queremos seguir este camino. Es el camino para la Iglesia. Es un camino, el camino que Dios ha marcado delante de nosotros. Pero este camino tiene más campos de acción. Y lo que siento es que vamos a tener que ir ahora muy deprisa. Yo os invito a que en casa después abráis la palabra y meditéis en estas cosas. Porque es muy, muy importante. Nos detendremos un poquito en el siguiente campo de acción. Es el fundamento sobre el cual está basado el camino de la vocación cristiana. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es el fundamento de la vocación, del llamamiento cristiano. Este campo de acción es importante porque hay que mantenerlo. Es decir, se trata de no salirse de él. Es un fundamento que está puesto y que no podemos moverlo, ni se debe mover, ni de él nos debemos de salir, ni añadiendo o quitando, metiéndonos otras cositas. Ahí tendríamos tanto que hablar ahora, pero no hay tiempo. Es un fundamento único, al que no hay ni que añadir ni quitar. Algunos piensan que un fundamento para el cristianismo es, yo qué sé, rascarse con la mano derecha. No quiero decir nada. Pertenecer a la Iglesia Bautista, perdón, o a la Iglesia de los Hermanos, o a la Iglesia Católica. Todo eso son bobadas, tonterías del género humano. Aquí tenemos el fundamento. Un solo Dios único en tres personas. No hay más fundamento. Un solo Espíritu, un solo Señor y un solo Dios y Padre. Los tres son uno solo. El Espíritu Santo, es también el Espíritu de Cristo. Y asimismo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Un solo Espíritu. El Señor, un solo Señor, es el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. Este es uno con el Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me conoces. El que ha visto a mí, me ha visto al Padre, porque yo y el Padre, uno somos. El Dios y Padre, de quien procede el Hijo, también es el receptor del Hijo. El Hijo procede del Padre y el Hijo retorna al Padre. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Vamos a desmenuzarlo esto un poquito. Cuerpo y espíritu son inseparables. Aquí veréis a cada una de las tres personas se le asigna, se le asocia con un campo, una actividad. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Cuerpo y espíritu son inseparables. Existe un cuerpo, la Iglesia, que está formada por muchos y diferentes miembros de todo pueblo y linaje, sean judíos, sean gentiles. Bueno, este cuerpo multitudinario, formado por todo tipo de personas, la Iglesia, forma un cuerpo porque un mismo y solo espíritu los une. Porque el único espíritu, el solo Espíritu Santo, habita en cada uno de los miembros de la Iglesia, del cuerpo. Y los miembros estamos unidos, entrañablemente unidos, en un solo espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Fijaos, esto tiene tanta trascendencia, hermanos, que lo que siento es que aquí tendríamos 5 predicaciones para esto. Hermano, que formas conmigo un mismo cuerpo. Y tú no te puedes separar de mí, ni yo de ti. ¿Cómo nos tenemos que conducir? Sigamos, porque yo, si no, tendré que pararme. Bueno, este mismo espíritu que habita en todos y cada uno de nosotros, nos une bajo el gobierno de una cabeza, Cristo, de quien es el Espíritu. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Con el Señor se asocia la fe y se asocia el bautismo. ¿Por qué? Pues porque solo Cristo murió en nuestro lugar, solo Cristo venció la muerte y solo Cristo ha sido proclamado Señor por encima de todo poder y señorío, incluido el diablo y sus huestes. Él es el Señor, por encima de todo. Por eso dice un Señor, un solo Señor, una sola fe en Él, un solo bautismo en Él, porque nos bautizamos en Él. Como dice Romanos, ¿o no sabéis que los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Y de la misma forma que Él resucitó, nosotros también con Él la nueva vida. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. El solo Dios y Padre no es únicamente Padre de Cristo. Tremendo, ¿eh? Sino que también es Padre de todos y cada uno de los miembros del cuerpo, su Iglesia. El Señor Jesús nos enseñó, voy a mi Padre y a vuestro Padre. a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué hermoso, hermanos! Es que, hermanos, tenemos un tesoro tan grande entre nosotros, en nuestras manos, que lo triste es que no nos derritamos de amor. Que no nos inflamemos en nuestro espíritu. Los miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, tenemos un firme fundamento. A mí me da mucha pena cuando algunos, para tener comunión con sus hermanos, están mirando si el hermano va vestido de una forma o de otra, o si se pone un velo o no, o si la mujer puede hablar. Nuestro fundamento es el Dios trino. ¡El Dios trino! Ese es nuestro fundamento. Y el tercer campo de acción que tenemos, lo tenemos a continuación en los versículos 7 a 11, que voy a leer rápidamente y vamos a pasar ya por encima. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este tercer campo de acción en el camino a la transformación es la capacitación. Es un campo importantísimo en nuestro camino de aprendizaje y de cambio progresivo, de auténtica transformación espiritual. Por esa razón, el Señor ha dispuesto para todos los miembros de la Iglesia todo un plan de capacitación y de enseñanza. No nos ha dejado a ninguno fuera. A todos nos ha dado dones. Él ha ganado la batalla, ha vencido la muerte, ha vencido al pecado, ha sido entronizado y ha repartido a su iglesia, a su cuerpo, dones por doquier. Todos tenemos algún don, todos tenemos alguna capacidad, todos tenemos algún ministerio. Todos. Y ningún miembro de la Iglesia ha quedado fuera de este plan de capacitación. Lo importante es saber dónde estás, cuál es tu sitio, cuál es tu don, cuál es tu ministerio, para qué te quiere el Señor, cuál es tu trabajo dentro del cuerpo, cuál tu función. Y vamos a dejarlo ahí porque no hay más tiempo. El cuarto campo de acción lo tenemos en los versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este cuarto campo de acción es el objetivo, la meta que Dios se ha propuesto con nosotros. Dios tiene un plan para ti, hermano, un plan para mí. Tenemos que vivir en esta realidad. Dios tiene una meta que él llama, el capítulo 2, versículo 10, llama creación. En 2, creo que es el 2.10, tengo aquí sí 2.10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si se te dijera, hermano, a mí, también se me dijera, que Dios quiere hacer de mí una criatura nueva, diferente, gloriosa. ¿Qué pensarías? Es tremendo. Hermanos, mira, esta creación que menciona el capítulo 2 se desarrolla aquí. Vamos a ir muy rápidamente. ¿Qué es lo que busca Dios en nosotros? Unidad de la fe. Unidad de la fe no es de la doctrina. Es de la fe en Jesús. No hay más valor que Jesús. Y si tú estás poniendo otras cosas en el camino, te estás equivocando. Unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y después lo desarrolla. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí, fijaos que dice un varón perfecto. Otra versión dice hombre perfecto. No dice varones perfectos ni hombres perfectos, sino que habla en colectivo, como unidad, porque está hablando de la iglesia. Está hablando de una nueva humanidad. En la versión internacional lo traduce así, humanidad perfecta. Dios está cogiendo personas pecadoras, limitadas por el pecado, torpes, finitas, pequeñas, las está tomando y por la acción de su Santo Espíritu está convirtiéndonos y nos convertirá finalmente en una humanidad perfecta. ¿Cómo será esa humanidad perfecta? Semejante al Hijo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere hacerte exactamente igual que Cristo resucitado. Hermano, ¿qué hizo María cuando vio al Señor ahí resucitado, que se echó a sus pies y lo quería adorar? Y dijo, calla, calla, que todavía, quieta, todavía no he subido a mi Padre. ¿Qué gloria no vería allí María? Pues hermano, hermana, tu destino, mi destino, es ser como Cristo resucitado. Por último, vamos a acabar ya, el entorno, versículos 14 y 16. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conectado, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este quinto y último campo de acción es el entorno, el lugar donde Dios está operando ese cambio. Fijaos la importancia de la iglesia, donde todos a una, bien unidos en Cristo Jesús, cada uno con sus dones, con sus capacidades, con sus experiencias, está exhortando y enseñando a su hermano en amor y en humildad, y todos nos vamos edificando, guiados por el Espíritu Santo, cambiándonos, siendo transformados, creciendo en el Señor en amor. ¿Cuánta responsabilidad tenemos? ¡Cuán glorioso llamamiento! ¡Cuán gloriosa vocación! Hermanos, espero que hoy hayamos entendido un poquito mejor lo que es ser cristiano. Lo que significa ser miembro de la Iglesia de Cristo. Espero que hoy te hayas dado cuenta de que eres una persona muy importante para Dios. Tan importante que se ha hecho hombre y ha muerto en tu lugar. Y además, te quiere tanto, que te va a hacer como su hijo. ¿Cómo nos tenemos que conducir, hermanos? ¿Merece la pena leer la palabra? ¿Merece la pena la oración? ¿Merece la pena hablar con el Señor? ¿Abrirse delante de Él cada día? ¿Buscar su ayuda? ¿Buscar su guía? ¿Ser llenos del Espíritu Santo?